Salta macaquiño, salta sin parar. Macaquiño amarelo, macaquiño loco estás. Macaquiño amarelo es amigo de un lorito que posado sobre el hombro de su amo organillero. Salta macaquiño, salta sin parar. Macaquiño amarelo, macaquiño loco estás. Encanta a todo el mundo, los hace delirar. Los chiquitos lo comienzan a imitar, a este mono infernal. Macaquiño amarelo vino de una selva loca a llenar de alegría a la gente de mi barrio. Salta macaquiño, salta sin parar. Macaquiño amarelo, macaquiño loco estás. A todo el mundo los hace delirar. Había visto algo así. Todos los chiquitos lo comienzan a imitar, a este mono infernal. Hola macaquiño, ¿cómo estás? Te veo un poco inquieto. Necesitas salir de tu jaula y bailar por la calle, ¿estás de acuerdo? Y uno, y dos. Loco estás.